comercial. Ya te caes en el Océano Pacífico, te congelas, pues. But it occurred to me that 9 hours from now, our church is going to be gathering. Según creo, estamos en dentro de 9 horas, mi iglesia se estará reuniendo. And by that time, you will be already, I don't know, napping or getting ready for bed, right? Ya en esa hora ya vosotros estaréis, no sé si estaréis echando la siesta o estaréis ya listos para dormir. But it's wonderful that you are preparing the way for us. Pero es maravilloso saber que vosotros ya habéis preparado el ambiente espiritual para nosotros allá. So you have prepared the way in worship, and when we go to worship, we just carry on what you have started. Así que cuando nosotros allí empecemos a adorar, cuando ellos empiecen a adorar, ya vosotros habéis abierto como un camino, una brecha con vuestra adoración. So thank you for that. Así que gracias por eso. I have a son who is 27 years old. Tengo un hijo de 27 años. And several years ago, he came to Spain. Y hace unos años él vino a España. After high school, he decided he was going to take his backpack and his friend, and they were going to backpack through Europe. Cuando terminó el instituto, tomó la decisión con un colega suyo de coger sus mochilas y venir a hacer una ronda por Europa. Yes, he was one of those people that you meet downtown. Sí, es ese tipo de gente que te encuentras por ahí en la calle que está haciendo esa locura. And they had very little money, so they were doing everything as cheaply as possible. Sorry, yeah. They had very little money, so they were doing it as cheaply as possible. O sea, ellos tenían muy poquito dinero, así que vinieron con un presupuesto bastante justo para lo que pasa. And they decided to go to Pamplona for the running of the bulls. Y se les ocurrió que querían ir a Pamplona a la carrera de los toros. Now maybe that's no big deal for you because you live in this country. Pero bueno, tal vez para vosotros no es la gran cosa o tan difícil ir allá porque vivís en este país. But this was very exciting for our son and his friend. Pero para mi hijo y su amigo era una cosa muy emocionante. And as you know, during that time, the town is one big party. Y como vosotros ya sabéis, durante el tiempo ese de las fiestas, de las carreras de toros, en la ciudad esa es una fiesta entera. Are you familiar with that? ¿Estáis familiarizados con eso que estoy diciendo? Sí. And so these two boys were there in Pamplona. Así que estos dos chavales estaban allí en Pamplona. And they made a very unwise decision. Y tomaron una decisión muy torpe. Now, at home, my son would never choose to sleep in a park on a bench. En casa, en nuestra ciudad, mi hijo jamás se atrevería a pensar que iba a dormir una noche en un parque, en un banco, en una silla, en un parque. He knows that would be dangerous and would leave him vulnerable. Él sabe que eso es peligroso y que él estaría en una posición vulnerable. But for some reason in Pamplona, he lost his mind. Pero por alguna razón en Pamplona parece que perdió la cabeza, muchacho. And these two boys decided they were going to save money and sleep on a park bench. Y se les ocurrió la brillante idea de que para ahorrar dinero, pues iban a dormir en los bancos del parque. He said that there were people all around and they were not alone, so somehow they felt like it would be okay. Ellos pensaron que como la ciudad está tan llena de gente y todo el tiempo había gente moviéndose, que eso, digamos, de alguna manera era como un ambiente donde iban a estar seguros, ¿no? And the two of them fell asleep on two park benches several meters from one another. Y se durmieron en dos bancos que estaban no estaban pegados el uno al lado del otro, sino como que estaban a una bastante distancia un banco del otro. And the night did not have a pleasant ending. Y la noche no fue para nada divertida ni placentera. A gang of teenagers came and tried to rob them. Pero vinieron algunos adolescentes y trataron de robarles. They woke the two boys up by beating them on the head with sticks. Les golpearon en la cabeza con palos. And they beat up the two boys. Y les dieron su paliza. So I got that phone call that every mother dreads. Así que recibí esa famosa llamada que toda madre no quiere como recibir. It started with, "Mom, don't worry, I'm okay." Y empezaba con esta frase diciendo, "Tranquila, mamá, todo está bien, estoy bien." Which made my blood pressure rise right away. Lo cual me hizo como que mis alertas se pusieran al contrario. Me puse muy... And he told me what had happened. Y me contó lo que había ocurrido. The two boys were seriously traumatized by this. Tenían muchos traumatismos de todo lo que les habían pegado. It was a big deal, and they had not expected this. Y eso fue algo muy fuerte para nosotros. No lo esperábamos. Fortunately, I had been to Spain before. Afortunadamente, yo había estado en España antes. And we had done some ministry in Madrid. Y habíamos hecho algo de ministerio en Madrid. And we built some relationships there with some people in the church and with our translators. Y creamos algunas relaciones con la iglesia donde estuvimos ministrando y con los traductores que nos ayudaron. And I quickly called one of our translators in Madrid. Y llamé rápidamente a uno de estos traductores en Madrid. Said, my son is in Pamplona, he's on his way to Madrid, and he's had some trouble. Mi hijo está, le dije, mi hijo está en Pamplona y vaya de camino a Madrid porque ha tenido unos problemas. Is there someone in your church that could look after him, that could take care of him? Si hubiera alguien, por favor, en tu iglesia que pudiera ayudarlo y recibirlo en su casa. And they immediately went to work on our son's behalf. They immediately started doing things on our son's behalf. Okay. Inmediatamente se pusieron en acción para poder ayudar a su hijo. They found a young man in the church in Madrid. His name is Jairo. Y encontraron a un joven, a un hombre en Madrid que se llama Jairo. Some of you may even know him. Algunos tal vez le conocéis. He has his own apartment. Tiene su apartamento. And they asked Jairo if these two boys could come and stay with him for a few days. Y le preguntaron a Jairo si él podría hospedar a este par de chicos por unos días. And Jairo opened his home. Y Jairo abrió su casa. And the boys went there and rested there for 3 or 4 days as they recovered from their injuries. Y los chicos estuvieron allí por 3 o 4 días hospedándose hasta que se recuperaron completamente. What a tremendous blessing this was to me, to my husband, and our son and his friend. Y que eso fue tremenda bendición para mí, para mi esposo, para mi hijo y su amigo. The body of Christ welcomed him in, welcomed them in, and took care of them. El cuerpo de Cristo los acogió y los cuidó. Pero tuvo cuidado de ellos. Members of the church later told me they went to visit him just so that they could call me and say, your son is okay, I saw him. Y algunos miembros de la iglesia, de esa iglesia, fueron a visitar a los chicos solamente para ver que estuvieran bien y luego llamarle a ella para decirle, tranquila, todo está bien, los chicos están bien. I want to talk to you today about the power in blessing one another. Quiero hablaros en esta mañana acerca del poder de lo que significa amarnos y bendecirnos mutuamente. Now, I was having a little argument with the Lord about this. He tenido algunas, como diría, discusiones con el Señor acerca de este tema. Because I was saying, Lord, you know these people. Porque le he dicho al Señor, Señor, tú conoces a tu pueblo. And you know this culture. Y tú conoces esta cultura. This culture here in Spain is very warm and welcoming. Esta cultura en España es como muy, muy acogedora. Te reciben. These people are very loving. Son muy amorosos. These people greet each other with kisses, multiple kisses. Esta gente se quiere tanto que se besan, se dan un montón de besos. They know how to show love and affection to one another. Ellos saben cómo expresarse amor y afecto unos a otros. So they don't need this message. Así que seguramente no necesitan esta prédica. Because they've got this. Porque ellos ya dominan esto, ya saben. And the Lord whispered to me. Y el Señor me susurró esto a mí. Will you just remind them? Solo recuérdaselos. Will you just remind them of the power they have in blessing each other? Y quiero recordaros en esta mañana el poder que hay de bendecirnos unos a otros. In Revelation 3, verse 20, en Apocalipsis 3, versículo 20, we realize that Jesus is a God of hospitality. Encontramos que Jesús es un Dios de hospitalidad. He says, listen, I am standing at the door knocking. Él dice, he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. If you hear my voice and open the door, I will come into you and eat with you and you with me. Si oyes mi voz y abres la puerta, entraré a ti, cenaré contigo y tú conmigo. This is at the very heart of the gospel. Esto realmente es el corazón del evangelio. In God's kingdom, we are welcomed as guests. En el reino de Dios somos recibidos como huéspedes. We are not only welcomed, we are wanted. No solamente somos recibidos como con una bienvenida, somos deseados. We are not only wanted, we belong. No solamente hemos sido deseados o buscados, sino pertenecemos. Jesus wants our company and we belong to him. Él desea estar en compañía con nosotros y le pertenecemos y que le sintamos este sentido de pertenencia a él. I wonder what it would have been like to be in ancient Galilee where Jesus was. Y quiero hablar sobre esto, lo que significa estar unido a Jesús. I think that if you heard loud noises and a lot of laughter and talking and singing, yo creo que si tú escuchas muchos sonidos como de carcajadas, ruidos y ese tipo de cosas, then you could probably know that Jesus of Nazareth was somewhere nearby. Oh, sorry. You would know he was nearby. No, if there was laughing and dancing and singing and you could hear it, you'd know he was close by. Okay. Cuando está, you mean about like praising? If you heard a lot of noise about the song. Okay. Bueno, o sea, a ver si expreso bien la idea. Cuando vosotros escuchéis risa, alegría, gozo, podéis entender que Jesús está cerca. Because Jesus created fellowship and community wherever. Porque él creó la amistad y la comunión, la relación. It was one of the things that was most distinctive about him. Esa es una de las cosas más distintivas que él tiene. And sometimes his friends were even embarrassed by it. They tried to stop him. Y algunas veces sus amigos, o sea, sus discípulos, estuvieron un poco como, ¿cómo se dice? Avergonzados de las formas que Jesús usó para manifestar su cariño, su afecto hacia otras personas. Jesus had a sense of hospitality even with those who were not suitable. Y Jesús fue amoroso y hospitalario aun cuando personas que no lo eran, no lo merecían. Remember Zacchaeus? Remember Zacchaeus? Está Nicolás. Es que no le escucho casi aquí. So, es difícil cuando no escucho bien. Remember Zacchaeus in Luke 19? ¿Recordáis Zaqueo en Lucas 19? Jesus arrives in Jericho. Jesús llegó a Jericó. Here is Zacchaeus. He's a very unpopular man. Zaqueo era un hombre muy, muy impopular allí. So he decides he's going to climb a tree. Así so que Zaqueo decidió que iba a subir al árbol. And no one will notice him. Y así podría ver a Jesús y nadie notaría que él estaba allí. And to his horror, Jesus stops right underneath him and looks straight at him. Y para su sorpresa y terror, Jesús lo vio porque miró arriba y lo vio allí y lo señaló. Imagine 1,000 pair of eyes watching him. Imagínate 100 pares de ojos de repente todos voltearon a mirarte al mismo tiempo. I think his face would have turned red. Y creo que su cara se puso colorada. And then on top of everything, Jesus says, "Are you going to ask me into your home?" Y Jesús le dijo a Zaqueo, Zaqueo, ¿puedo ir a tu casa? Everyone in the crowd would have shaken their heads and would have gasped. Y todo el mundo abajo en la multitud estaba haciendo. No. That's a universal. Eso está en todo el planeta se dice igual. And yet this was Jesus. His heart was hospitality. Y su hospitalidad. And then think about the leper that Jesus touched in Mark 1. Piensa como en Marcos 1 él toca también al leproso. This was unthinkable to touch a leper. Era prohibido tocar a un leproso. They were not even allowed to get within a stone's throw. Y no se le podía tocar porque incluso te podían apedrear si tú tocabas al leproso. If you give me a stone and I throw it, right? If you give me a stone and I throw it, si tú me dabas una piedra y yo la tiraba. Now, I'm a girl. Yo soy una chica. So I could probably hit that back wall, I think. Yo probablemente no atinaría, le pegaría al muro. I think. Creo. I don't know, maybe. Creo. But I think some of you stronger people could probably throw it to the next building. Algunos de vosotros seguramente sois más fuertes y cogeríais la piedra y. So at least from here to that wall, they were required by law to stay that far away from people. Y al menos esta era la distancia, como de aquí al muro de atrás, la distancia que deberías mantener de alejamiento con una persona que estaba en esa condición de la lepra. Probably if a leper had been standing there, the people probably would have backed up and gotten as far away as they could possibly get. Probablemente si en aquella época cuando veían a un leproso a esa distancia como está ese muro, solo de verle ya empezarían a dar pasos hacia atrás para alejarse de él. And in Luke it says he was covered with leprosy. Y en Lucas dice que él estaba cubierto de lepra. Como lleno de lepra. And Jesus touched him. Y Jesús lo tocó. And he spoke to him. Y le habló. Jesus wants our company. Jesús quiere estar con nosotros. He invites us to himself. Él nos invita a estar con él, así, a estar, acercarnos a él. He says, I want you to belong to me. Él dice, yo quiero que me pertenezcas a mí. And he wants us as his followers to be the same. Y él como a nosotros nos dice como sus seguidores que él quiere lo mismo. I'm not just talking about hospitality. No estoy hablando solo de hospitalidad. I'm not just talking about receiving people for dinner or for coffee. No estoy hablando solamente de recibir a alguien para darle una cena o un café. That might be part of it. Eso es parte de ello. But it's a welcoming, it's a receiving people into your community, into your midst. Es recibir personas en la comunidad, en medio vuestro, hacerles parte de. It's receiving them and their story and sharing your lives with them. Es recibirlos con su historia de vida y compartir vuestras vidas con ellos. Because we have something in this that the world desperately needs. Porque hay algo en esto que el mundo necesita desesperadamente. We are desperate for meaningful relationships in which we are loved and welcomed. La gente está buscando desesperadamente encontrar relaciones significativas donde se sientan amados y aceptados. And the place where this is supposed to start is in the home with our parents. Y se supone que el lugar donde debería empezar esto que estoy hablando hoy sería en casa, en la familia con nuestros padres. But because of sin, many parents have been unwilling or unable to really welcome and receive their own children into their lives. Por el mismo pecado, hasta nuestros días, muchos padres ni siquiera han sido capaces como de darle eso a sus hijos y proveerles de eso en casa. And so many people have missed out on this and spend a lot of time trying to find welcome and belonging somewhere. Y la gente ha estado por eso buscando en muchos lugares y de muchas formas un lugar donde pueda estar y sentirse aceptado, pertenecer a. When researchers study happiness and health, guess what is the most important thing? Y investigándome, creo que he encontrado que imaginar cuál es la cosa más importante. More important than healthy living. Más importante que tener una calidad de vida buena. More important than exercise. Más importante que hacer ejercicio. More important than strength of your body. Más importante que tener fuerza en tu cuerpo. It's close relationships. Lo que más desea la gente es relaciones cercanas. It's in relationship that our deepest needs are met. Es en las relaciones cercanas donde nuestras necesidades más íntimas como que son cubiertas. And yet in our time we have a problem in the world with loneliness. Y en nuestro tiempo, en esta generación, estamos viviendo un problema muy grande que es el de la soledad. We're more connected than ever because of technology. Se supone que estamos más conectados que nunca por la tecnología. So I can go on Facebook in Oregon and see what you are doing in Alicante. Yo puedo estar en Oregon y mirar en el Facebook y ver lo que vosotros estáis haciendo en Alicante. And you would think that might meet a need for connection. Y tú puedes pensar que eso puede proveer algo de conexión. But we've had these tools long enough to learn that they don't actually meet that need for us. Facebook and social media doesn't meet the need for connection that we need. Pero eso no quiere decir necesariamente que las redes sociales son las que nos proveen este tipo de conexión de la que yo estoy hablando hoy. People need more than that. La gente necesita más que eso. And we have it. Y nosotros we have what they need. tenemos lo que ellos necesitan. We not only have a God who loves us and receives us to himself. No solamente tenemos un Dios que les ama y los recibiría tal como son y están y como están. But we have a community that can welcome them and receive them. Pero somos una comunidad que podría recibirles y abrazarles. In 1 Peter 3, verse 8 and 9, en Primera de Pedro 3, 8 y 9, it says, finally, all of you be of one mind, have compassion for one another. Dice este versículo, finalmente, sed todos de un mismo sentir, compasivos, amándoos fraternalmente. Love as brothers. Amándoos fraternalmente. Be tenderhearted, be curious, be courteous, not returning evil for evil. Misericordiosos, amigables, no devolviendo mal por mal, but on the contrary, blessing. Ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo. Knowing that you were called to this, sabiendo que fuisteis llamados para esto, that you may inherit a blessing. Para que heredéis bendición. Now we know that from the beginning of creation, God blessed creation. Nosotros sabemos esto, que desde el principio Dios bendijo su creación. Every time God created something in Genesis, it says God saw that it was good and God blessed them. La Biblia dice en Génesis que cada vez que Dios vio que había creado algo, pensó que era bueno y lo bendijo. The word blessing is used over 400 times in the Old Testament. La palabra bendición se usa en el Antiguo Testamento 400 más de 400 veces. God says to Abraham, I will make you a great nation. Dios le dijo a Abraham, voy a hacer de ti una gran nación. And I will bless you, I will make your name great, and you will be a blessing. Dijo, y te bendeciré y haré de ti una nación grande y te bendeciré. And all people on earth will be blessed through you. Y le dijo además, todas las naciones, toda la gente del planeta será bendecida a través de ti. God's plan is for us to be conduits of God's blessing. El propósito de Dios es que nosotros seamos conductores de la bendición de Dios. As I said earlier, many people have missed out on blessing in their lives. Y como dije antes, mucha gente ha perdido esta bendición en su vida. They have not been blessed by their parents. No han recibido la bendición que debieron haber recibido a través de sus padres. They have not been blessed by their community. No han sido bendecidos por la comunidad o la sociedad en la que viven. And so they have an unmet need. Y así que andan en necesidad. They are hungry for it. Están hambrientos de eso. Let's talk a little bit about physical touch. Vamos a hablar un poco del contacto físico. As I said, your culture is very good at this. Como dije, vosotros sois esa cultura que sois muy buenos en esto. Maybe you don't know how healthy this is. Tal vez no sois conscientes de lo bueno, lo saludable que es esto, el contacto físico. This is a gift that God has given us. It's a gift of touch. Esto es un regalo, es un don que Dios nos ha dado, el don del contacto. So we have 5 million touch receivers in our body. Nosotros tenemos en nuestro cuerpo más de 5 millones de puntos de contacto. So 5 million places where we can feel touch. 5 millones de lugares donde nosotros, cuando recibimos un contacto, sentimos. 1/3 of those are in your hands. Una tercera parte de ellos están en nuestras manos. And guess what we do as believers? Y adivina qué hacemos como creyentes. We lay hands on one another. Imponemos manos, ponemos nuestras manos sobre otros. And we know why we do it. Y sabemos por qué lo estamos haciendo. Because the Bible tells us that we should. Porque la Biblia nos dice que lo debemos hacer. Because we are imparting God's blessing and praying for one another. Porque estamos impartiendo bendición cuando oramos y bendecimos unos a otros. But you know that science backs this up. Science has found this to be true. Y la ciencia respalda esto, o sea, quiere enseñarnos una verdad a través de esto. Here's some positive value that touch has on our lives. Hay un valor positivo a través de esto, el contacto físico con las manos. Can lower blood pressure. Sorry. It can lower your blood pressure. Puede bajar tu presión arterial. Regular touch can add up to 2 years to a person's life. El contacto regular con las manos, sabes que puede añadirte hasta 2 años de vida más. Children who are touched in healthy ways are prevented from going into immoral relationships later in life. Los niños, los estudios estos dicen que los niños que reciben contacto físico saludable y correcto son niños que normalmente caen con menor probabilidad en temas de inmoralidad cuando llegan a ser adultos. In some homes for elderly people, they're finding that if they bring pets and they're touched by pets, this actually prolongs their life. In homes for elderly people, if they have pets that they touch, it prolongs their life. Y para las personas mayores, cuando tienen mascotas, sus mascotas, y tienen ese contacto, ese tener esa mascota y ese contacto con la mascota les ayuda a prolongar su vida. So in one study done at UCLA, así que en uno de estos estudios, they found that in order to keep your emotional and physical health, you need 8 to 10 touches a day. Así que uno de estos estudios dice que para mantener tu nivel saludable, tú necesitas tener mínimo de 8 a 10 contactos físicos con la mano por día. And more specifically, they found something about type A men. Do you know what type A is? Very driven, very passionate, hardworking men. No, I don't understand. Okay. So they found, they did a study. They did a study on a certain group of men who are very hardworking, very driven, very strong men. They did a study on this type of man. Okay. Han hecho un estudio donde han investigado y han encontrado que hay como un modelo de hombre que es ese hombre que es fuerte, que como que es capaz de todo, que como que lleva muy, muy bien todas las cosas de su vida. And they learned that if they would hug their wives several times a day, it would increase their life by 2 years. Y, again, sorry. If they would hug their wife. Lo que dice el estudio es que los hombres que abrazan a su esposa, ¿many times? 2 times a day. Al menos 2 veces por día. It would increase their lifespan by 2 years. Añaden 2 años de vida. So, por andar abrazando a su esposa 2 veces por día. So, es tan saludable que el resultado ha sido que añade 2 años más de vida a su existencia, ¿no? You want to live longer? ¿Quieres vivir más? Hug your wife. No sueltes a tu mujer, digo. Abrázala más. You might want to hug her right now. Hazlo ahora mismo. So, touch communicates value. Así que el contacto físico comunica valor. Because when we do not value a person, we want to turn away from them. We want to withdraw from them. Porque cuando no valoramos a alguien, no solamente no tenemos contacto, sino como que ponemos distancia con la persona. But when we touch someone, we are communicating, I value you. Pero cuando nos acercamos y tocamos, estamos transfiriendo valor, demostrando valor. Another way that we bless one another is with our spoken words. Otra forma de bendecir a otros es diciéndolo con nuestras palabras. So much power in our words. Hay tanto poder en las palabras que decimos. Some of you can clearly remember words that were spoken over you a very long time ago. Algunos de vosotros seguramente podéis recordar palabras que fueron dichas sobre vuestras vidas hace muchos años. In some cases, they were very negative words and you have never forgotten. Y en algunos casos esas palabras fueron tan negativas que ni siquiera las has podido olvidar. In some cases, they were words of life and you have never forgotten those either. Y en algunos otros casos también fueron palabras de vida que tampoco has olvidado. There is so much power in the spoken word. Hay tanto poder en la palabra dicha, hablada. Don't assume that people know. Tell them. No asumas que la gente sabe. Díselo. I heard a story of a young man named Marcus. Escuché la historia de un joven que se llamaba Marcos. He was just an average guy who had a job as a painter. Era un hombre muy habilidoso, tenía un trabajo de pintor. He was a house painter by trade. He was pretty good at it. Era pintor de casas, era muy bueno. And he told a story about why he became a painter. Y contó la historia de por qué se volvió un pintor. His dad was a salesman who traveled most of the time and was only home on the weekends. Su padre era un hombre que era vendedor viajero y pasaba en casa solamente los fines de semana. And dad was a very harsh, critical man. Y su papá era un hombre muy crítico. When he would come home on the weekend, all he did was criticize Marcus and his mother. Cuando llegaba a casa solo el fin de semana, lo único que hacía era criticar a Marcus y a su mamá. It seemed to Marcus that he could never do anything right. Y a Marcus le parecía que a los ojos de su papá nunca había nada que él hiciera bien. And he even began to dread the weekends when his father would come home. Y empezó como a no le gustaban los fines de semana porque sabía que los fines de semana era ver a papá que venía a lo que venía. One weekend when Marcus was a teenager, he was just finishing up a project when his father came home. Un fin de semana que vino su padre, Marcus está trabajando en un proyecto y estaba terminándolo. Era adolescente, perdón. Marcus had built a little birdhouse and he was just painting it when his father came home. Marcus había hecho en su proyecto una pequeña casita para pájaros y justo cuando llegó su padre, él estaba terminando pintando la casa. And his father walked in at that moment and looked at Marcus. Y su padre entró y vio eso y miró a Marcus. And he looked at the birdhouse. Y miró la casita para pájaros, para aves. And for the first time in Marcus's life, he said, good job on that birdhouse. Y por primera vez en toda la vida de Marcus, su papá le dijo, good paint job. Buen trabajo de pintura has hecho en esa casita. That moment spoke into Marcus's future. Y ese momento marcó la vida de Marcus porque because Marcus became a house painter. Y se volvió un pintor de casas. There is so much power in the words that we speak. Hay tanto poder en las palabras que decimos, que salen de nuestra boca. And throughout Scripture, we are reminded again and again of the power of our words. Y en la Escritura se nos recuerda vez tras vez del poder que tienen las palabras que pronunciamos. James 3 talks very extensively about the ability we have to build up or to break down. Santiago nos habla con mucha propiedad en su carta acerca del poder que tenemos para construir o para destruir con nuestras palabras. And it uses three examples to illustrate the power of the tongue. Y él usa tres ejemplos para ilustrar esto que estoy diciendo. It says that it's like a bit that goes in a horse's mouth to direct the horse. Dice que es como una la lengua, hablando de la lengua y de las palabras que decimos, dice que es como una correa que de esas, ¿cómo se llama? Una rienda de esas que se le ponen a los caballos para refrenarlos. And when you think about the power of a horse and the strength of a horse. Y lo que describe allí es como el caballo es un animal tan fuerte, es tan brioso, tiene tanta fuerza. And you compare that to the tiny little bit that goes in his mouth. Y lo compara a ese caballo brioso y fuerte con el poder que hay en tu lengua. You can understand the power of the tongue. Tienes que entender el poder que hay en la lengua. And then it says the tongue is like a small rudder that turns a great ship. Y dice allí que la lengua es como un pequeño miembro que es capaz de incendiar un bosque. And then it says the tongue can be like a forest fire. Exacto, y que la lengua puede ser algo que puede encender. It's, un bosque, hacer un incendio. It sets a fire that can grow throughout your life. Es algo que puede salir y puede crecer y extenderse fuera de tu vida. So let us be reminded of the power that we have to bless one another with our tongues. Así que recordemos el poder que hay en que nos bendigamos unos a otros. To speak words of life. Decir palabras de vida. To speak words of blessing. Decir palabras de bendición. I'm not saying that we should never correct one another. No estoy diciendo con esto que no debemos corregirnos unos a otros. I'm not saying that we should never bring some new revelation to people. No estoy diciendo que no digamos una nueva revelación a la gente. But that we trust God to help us to speak words that bring life and change and not death and destruction. Pero pidámosle a Dios que nos dé la habilidad de decir palabras que traigan vida y no muerte, que ayuden a cambiar las vidas de las personas. And we need God's help with that. Y que Dios nos ayude con esto. And the last way that we can bless one another. Y la última forma en la que podemos bendecirnos unos a otros. I want to talk about being kind with one another. Acerca de ser como amables. I think that in this world there is a lack of kindness. Creo que en este mundo hay mucha falta de esto, de amabilidad. And by kindness, I mean a basic respect and a basic showing people that they have value. And basic respect and value. Y cuando hablo de amabilidad, lo que me refiero es darle a la persona un respeto básico y valor. As you go about your day and you meet strangers in your world, as you go about your day and you meet strangers, you run into strangers in your day. A la medida que tú vas viviendo cada día, tu día, y vas conociendo gente desconocida que do you bring kindness into their day? Eres amable, o sea, les transfieres esto a las personas que estás conociendo cada día. Do you bring a moment of refreshing and of gentleness into their day? Tienes un momento de amabilidad, de refrigerio, de gentileza con esas personas. How many of you work with the public? ¿Cuántos de ustedes tienen que trabajar con público? Maybe you work in retail or you work in a restaurant. Tal vez en un restaurante o en un lugar así donde tienen que tratar con personas. You have a wonderful opportunity. Vosotros tenéis una maravillosa oportunidad. To bring a moment of kindness into people's lives. Para tener momentos de estos que llamo yo de amabilidad con esas personas. To bring a moment of gentleness. Moment of gentleness. Para tener un momento de gentileza. Because the world can be very harsh. Porque el mundo es puede ser demasiado como rudo, áspero, ¿no? And we are all very busy. Y todo el mundo está tan ocupado. And one of the biggest challenges to being kind is when I'm too busy. Y uno de los mayores retos que tenemos es si somos personas muy ocupadas, aprender a ser amables, aunque seamos personas muy ocupadas. Because kindness takes a moment more. It takes longer to be kind. Porque toma un proceso convertirte en esa persona amable. It takes a moment longer to be patient with someone or to wait for them to finish what they're saying. Toma tiempo, o sea, proceso interior en nuestro corazón el poder tener paciencia con las personas y darles ese nivel de atención o de calidad. And when we are pressed for time and we have a job to do, it's hard to take that extra moment. Y cuando esos momentos de presión están ahí, nos cuesta a nosotros sacar ese extra que tenemos que dar. And can I just say that challenge you to ask God to help you to be kind. Y me gustaría en este punto retarte a que tú le pidas al Señor que te vuelva una persona más amable. To let His blessing flow through you in your day as you interact with the world around you. Que el Señor te haga de bendición y una persona más amable a través de tu día para los demás. We live in a very angry world. Vivimos en un mundo que parece que la gente está muy enojada. As you know, in the U.S., the country is divided. Como sabéis, en los Estados Unidos el país ahora mismo está dividido. We just had elections and the country is basically split in half. Y prácticamente las elecciones demostraron que el país se ha partido en dos. There's a lot of anger. Hay mucho enojo, mucha rabia. Family against family. Hay a veces un familiar contra otro familiar por sus diferencias de people in churches disagreeing with one another on different sides politically. Incluso dentro de las iglesias ha habido personas que han tomado posturas de un lado o de otro. A lot of comments on Facebook and angry comments. En Facebook la gente ha puesto comentarios y comentarios con palabras de enojo, ¿sabes? People are on edge and they feel unsafe. La gente se siente un poco como al límite de que estamos en un momento como de inseguridad. And into this world we have something to give. Y en medio de este tipo de mundo nosotros tenemos algo que dar. we who have been so greatly blessed by God, gracias a Dios hemos sido muy bendecidos por Dios, can forward this blessing to others. Y deberíamos ahora soltar, dar de esta bendición unos a otros. We have this precious gift that we can give. Nosotros tenemos este precioso regalo que podemos dar a otros. Through our touch. Si ha sido tocado. Through our words. A través del contacto, a través de las palabras. Through our kindness to one another. A través de nuestra amabilidad. God bless you today. Dios os bendiga en esta mañana.